aburrido, alegre, alto, ancho, bajo, blando, bonita, bonito, bueno, caliente, central, común, conocido, contenta, corto, débil, delgado, diferente, difícil, divertido, dulce, duro, enfermo, estrecho, exterior, fácil, falso, famoso, feo, fresco, frío, fuerte, gordo, grande, guapo, húmedo, igual, imposible, interesante, interior, inútil, joven, largo, lento, listo, mayor, mejor, menor, mucho, natural, nuevo, peor, pequeño, perfecto. This is for you, Flaca.